sala, pintando la sala acá, la sala de la comuna. Mientras tú la gente, Jesús de un colo, Jesús de un colo, Jesús de un colo. Con su vida, aleluya. Se será. Yeah.